Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. La izquierda autónoma presenta hoy un recurso judicial para que se deje sin efecto la última resolución del CERVEL que flexibiliza las condiciones del refichaje de militantes para los partidos políticos. La medida aprobada el pasado 23 de enero elimina la necesidad de un trámite personal y la asistencia ante un notario. Según Izquierda Autónoma, la decisión busca favorecer a los partidos tradicionales. El presidente de la Cámara y diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, coincidió con que la modificación del CERVEL viola el acuerdo político y el espíritu de la Ley de Fortalecimiento y Transparencia para la Democracia. El refichaje es un dolor de cabeza para los partidos, que ven con preocupación la lentitud con que avanza el proceso. Es más, la demora en completar las firmas mínimas requeridas también estaría dilatando la definición de las listas parlamentarias. Al menos ese sería el caso en la nueva mayoría. Disminuye la intensidad de la alerta, pero la emergencia se mantiene. Las autoridades que combaten los incendios se declaran levemente optimistas, aunque insisten en que aún hay focos por controlar, especialmente en la región del Biobío, donde se concentra la emergencia. La CONAF informa que se han destruido 585.000 hectáreas y hay más de 6.100 personas damnificadas. Pero con los mayores focos de emergencia bajo control, el gobierno se concentra en la reconstrucción. La presidenta sorprendió ayer con una visita en terreno y la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, aseguró que los trabajos de reconstrucción de viviendas comenzarán en los próximos días. La meta, reconstruir 650 de las 1.550 viviendas destruidas en un año. Las otras 900 estructuras, que corresponden al poblado de Santa Olga, requerirían más tiempo, pues se trata de levantar el pueblo completo. Las propuestas para la reconstrucción también se politizan. Tras haber mantenido silencio durante la emergencia, el candidato del Partido Radical, Alejandro Guiller, regresa a la escena pública para proponer que se recurra al royalty minero para financiar las obras. La propuesta contempla un ajuste del royalty a futuro para que la tasa de 14% sea realmente aplicable y la emisión de bonos del Estado a cuenta de la recaudación a partir del año 2023, para cuando termina la invariabilidad tributaria para las mineras, y se espera además un alza en el precio del cobre. La llegada de Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado no deja indiferente a nadie. El exministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que es una muestra de que el actual sistema de elección de miembros del organismo no da para más. Incluso diputados oficialistas cuestionaron el nombramiento debido a las inhabilidades que tendría Blanco, Gendarmería, Sename y las circunstancias en las que salió del Ministerio de Justicia. El académico y cientista político Patricio Navia se sorprende ante la falta de criterio y olfato político de la presidenta al nombrar a Javiera Blanco. Con ello alimenta la creencia de que el Estado es un botín a repartirse entre los miembros de la coalición que gana la elección presidencial. Analistas coinciden y aseguran que el nombramiento de Blanco perjudicará o más bien impedirá que mejore la imagen de Bachelet ante la ciudadanía. El diario La Tercera, en su editorial principal, condena el nombramiento y asegura que el gobierno ha dado una señal equívoca, entre otras cosas, sobre la poca importancia que da a casos como el del Sename o Gendarmería. La madrugada de este viernes 3 de febrero, un hombre resultó con lesiones tras sufrir un accidente de tránsito en calle Freire, sector centro de la ciudad de Osorno. Según lo recabado, el conductor de un vehículo particular marca Chevrolet perdió el control del móvil y chocó contra un automóvil estacionado y un árbol. Tras el impacto, el sujeto quedó atrapado al interior, por lo que debió ser auxiliado por bomberos de rescate y luego trasladado por personal SAMU hasta el hospital base de Osorno. El procedimiento de rigor fue adoptado por carabineros de la primera comisaría. 7 servidores públicos de la comuna, pertenecientes a diferentes entidades, fueron galardonados por su aporte a la calidad de vida de la comunidad local en el marco de la alianza existente entre el municipio de Osorno y la empresa Nestlé, cuyo objetivo es fomentar una correcta nutrición y salud y bienestar entre los habitantes. Los homenajeados por el municipio de Osorno y Nestlé fueron los siguientes: Mario Ulloa, cabo primero del destacamento de montaña número 9 Arauco, por su apoyo en la rehabilitación de niños y niñas a través de clases de hipoterapia.